Tras los Límites, con David Mulé. El purgatorio, para muchos un paso intermedio entre el cielo y el infierno, en el que van las almas a pasar un periodo de purificación y expiatorio. En él se encuentran los fallecidos que han cometido pecados leves, no perdonados, o graves, ya perdonados en vida. El purgatorio, pese a ser una creencia prácticamente exclusiva del catolicismo, sirve vigente en nuestros días. Bueno, sigue vigente en nuestros días, por supuesto, según la propia Iglesia Católica, no como el limbo, concepto que hace unos años se eliminó. Aunque de esto tengo alguna duda que le vamos a preguntar ahora a nuestros compañeros. Pero, ¿qué motivos llevaron a creer en el purgatorio? ¿Hay escritos que hablen sobre él? ¿Qué pasa allí? Esta noche nos damos un recorrido histórico y religioso en busca de la frontera entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Y para hablar de ello, pues tenemos a nuestra mesa de tertulia, compuesta esta noche por dos compañeros y medio. Ahora os explico ese medio. El primero de ellos es nuestro compañero David Sentinella. Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches, tocayo. También tenemos a nuestro compañero Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, y ya veo que lo bueno abunda. Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Y bueno, pues ese medio que digo, porque todavía no nos ha llegado y no sabemos si va a llegar a tiempo o no, pero bueno, va a estar si el tiempo lo permite, si su tiempo lo permite, si llega a tiempo, más bien, nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro, al cual, bueno, le damos las buenas noches cuando llegue. Para comenzar, bueno, pues obviamente, como siempre hacemos desde el principio, el concepto de purgatorio, ¿cuándo surge, dónde surge, todo esto, de dónde aparece este purgatorio, Santiago? Pues es la pregunta ideal para empezar, porque hay muchas personas que opinan que el purgatorio no tiene una base neotestamentaria. En los textos, me refiero ahora a los textos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, porque ya sabemos que en el Antiguo Testamento se habla, cuando se empieza a hablar, porque en los inicios ni siquiera se contemplaba la posibilidad de la vida después de la muerte, se empieza a hablar del Seol, ese lugar donde los fallecidos residen o existen, pero de una forma además muy triste, no tiene nada que ver con lo que nosotros los occidentales conocemos como el más allá. Por tanto, en el Antiguo Testamento no aparece el purgatorio. Pero sí es cierto que en algunas palabras de Jesús, aunque como siempre hay que tener amor por la verdad, pues hay que decir la verdad, yo voy a dar mi opinión. Y es que si bien, por ejemplo, encontramos un pasaje en el que Jesús dice: en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último céntimo, este es uno de los textos en el que se apoya esta creencia en un estado intermedio entre la tierra, es decir, la vida terrena, y el reino de los cielos. Pero dicho con esa palabra purgatorio, todo hay que decirlo, en el Nuevo Testamento, al menos yo por lo menos, no lo he encontrado. Por tanto, es una creencia que ya de origen no tiene, y todo hay que decirlo, no tiene una base muy sólida. No así ocurre con el infierno, que aparece perfectamente reflejado, interpretable o no, se puede interpretar de muy diferentes maneras. Jesús habla del horno ardiente, del fuego eterno, del fuego inextinguible, del fuego que no se apaga, de la gehenna o yehenna, es decir, bueno, y de infierno, también la palabra infernus en latín. Es decir, que el infierno sí que tiene una base en los textos, una base en la exégesis, pero el purgatorio no aparece por ninguna parte. El purgatorio surge cuando la teología se plantea: si una persona fallece, porque por ahí vamos a pasar todos, y muere. Aquí entramos ya en pecado mortal, pecado venial. Jesús nunca habló de pecado mortal y de pecado venial. El pecado era pecado para él. El pecado era una transgresión de la ley de Dios. Sin más, no había pecados mortales ni pecados veniales. Si una persona muere en pecado mortal y no se ha confesado, y hablo desde la teología, va al infierno. Se condena eternamente al infierno. Esto me parece una monstruosidad, dicho con todas las palabras, pensar que un ser infinito pueda condenar a un ser finito por una serie de obras que sí, que en ocasiones son realmente perversas, pero infinitamente una pena que es eterna para siempre, sin remisión, me parece sinceramente un dislate, un disparate, sencillamente. Y entonces, pues, el purgatorio es ese estado, más que lugar, aunque también entraremos después en ello, que es muy interesante considerarlo, donde van las almas de esas personas que han muerto con pecado venial. Es decir, que no han muerto en gracia de Dios y que por lo tanto no pueden acceder a ese reino de Dios. Y antes de pasar a él, antes de ascender a las moradas celestiales, a lo que es el reino de Dios, tienen que pasar por el purgatorio para, dicho coloquialmente, para lavar, para limpiar, para purificar esas faltas, esos pecados, esas manchas que ha dejado en el alma el pecado. Esto es en definitiva. Pero que vaya por delante, lo recalco nuevamente, que en mi opinión, yo por lo menos no lo he encontrado, si alguien lo ha encontrado que me lo diga, por favor, que será de mucha utilidad, yo no he encontrado ninguna base, hablo de los evangelios, donde explícitamente se mencione la palabra purgatorio. El purgatorio, como decíamos al principio, comentaba que seguía vigente o no, porque no tenía muy claro yo el concepto de purgatorio, si seguía vigente, porque recuerdo que el limbo lo eliminaron hace unos cuantos años, creo que muy poquitos, y tengo entendido, no estoy seguro, que el purgatorio también, como lugar físico, me parece que Benedicto XVI fue, de hecho, quien lo eliminó hace, creo que un par de años concretamente, un año, sí, uno o dos años. Uno o dos años, exactamente. ¿Sí? Hombre, Santiago ha estado explicando, para que nos entendamos a nivel teológico, de una manera muy clara, muy precisa, lo que es esa realidad de dentro de los textos sagrados, de lo que es y no es el purgatorio, es decir, donde puede aparecer, que aparecen ciertas referencias en el Antiguo Testamento, sobre todo, por ejemplo, antes estábamos hablando, o sea, todos sabemos que el purgatorio no forma parte de todo el cristianismo, solo de lo que es la Iglesia Católica y hasta cierto grado de la Iglesia Copta. Y entonces sí que aparecen en, o sea, ni la Iglesia Ortodoxa, ni la Protestante, ni mucho menos otras religiones de libro, ¿no? De las otras dos religiones monoteístas, no aceptan la existencia de ese purgatorio. Pero, como decía, existe alguna referencia, pero no con la palabra purgatorio, como bien apuntaba Santiago, respecto en el Antiguo Testamento, no así en el Nuevo Testamento. De hecho, por ejemplo, la Iglesia Copta se basa para afirmar esa existencia del purgatorio en unos capítulos del libro de Enoch, ¿no? Entonces, fuera de este ámbito no existe. O sea, es decir, no existe al menos esa creencia, o como ellos no consideran, no aceptan la existencia de este purgatorio. Partiendo de ahí, como tú bien apuntabas, hará un par de años, el Papa Benedicto XVI, él dijo algo parecido como que el purgatorio no era un lugar físico, es decir, no era un lugar del espacio, como él creo que decía, un lugar del universo. Él lo considera más como un fuego interior que servía para purificar el alma del pecado, ¿no? Como un estado mental, ¿no? O espiritual, una cosa así. Sí, bueno, él creo recordar que lo definía como un fuego interior que servía ese fuego para purificar las almas. De hecho, Juan Pablo II, el anterior papa a, dos papas antes, porque ahora ya estamos con el Papa Francisco, ¿no? Sí. Pero tanto Ratzinger como Juan Pablo II ya hicieron una referencia concreta de que ellos afirmaron que el purgatorio existía, y siempre dijeron que no era un lugar determinado, es decir, no podía ser, no era algo así como una prolongación de esa situación terrenal después de la muerte, ¿no? Sino que más bien era un camino, consideraban, hacia la plenitud a través de esa purificación completa. Como comentaba Santiago, el tema, y bueno, y tú también creo que lo has comentado, David, en esa introducción, ¿no? Para aquellas personas en las que han muerto sin ese pecado mortal, pero que evidentemente, bueno, pues han podido cometer ciertos pecados, considerémoslos leves, no graves, bueno, o graves hasta cierto punto, ¿no? Ahí hay dos formas, esas almas irían al purgatorio, eso es lo que dice esa, digamos, esa teología católica y copta, esas almas irían al purgatorio hasta que se purificaran. Y habría dos sistemas de purificación. Por una parte, estaría la purificación propia de las almas de los difuntos, para purificar esos pecados antes de ser admitidos al cielo. Y luego, otra manera sería que, digamos, los seres vivos podrían ayudar mediante oraciones. Todos los fieles podrían ayudar mediante oraciones, y ofreciéndoles misas, etcétera, etcétera, para que las almas de sus seres queridos difuntos pues salieran de ese purgatorio, se purificaran y pasaran ya directamente al cielo. Eso es lo que, en grosso modo, viene a decir esas teologías católica y copta, ¿no? Ese estado de transición. Luego, por otra parte, bueno, antes hemos comentado, bueno, todavía, mira, fíjate, estamos esperando que, yo me imagino que de aquí a un tiempo, el Papa Francisco, pues, también diga al respecto, y digo también porque el tema del purgatorio, así como unos años atrás, pues ya se desechó, como bien apuntabas, el tema del limbo, el tema del purgatorio es algo que está ahí, que tarde o temprano la Iglesia, yo creo que de una manera u otra tendrá también que decidirse a clarificarlo, porque antiguamente sí que era un lugar físico y se estipulaba, ¿no? Pues incluso estaba casi rozando el infierno, se suponía que esas almas de los difuntos no irían al infierno, iban a ir al cielo, pero que mientras tanto pues estaban en esa antesala del infierno, ¿no? Y que en cierta medida pues sufrían ciertos castigos o cierto calor, digamos, del fuego del infierno. Actualmente ya tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II ya apuntaron que sí que existía, pero que no era un lugar físico, era más como una concepción más, digamos, espiritual, ese fuego interior que ellos apuntaban. Vamos a ver, de aquí a un tiempo, pues que apunta el nuevo Papa. Pues sí, vamos a ver si Francisco nos dice algo. En cuanto al concepto del purgatorio, a mí me parece curioso, ¿no?, el hecho de que antes se le considerara un lugar terrenal, un lugar, bueno, un lugar físico, no sé si terrenal quizás es la palabra correcta, pero ahora no, ahora cambian y dicen que es algo interior, ¿no?, que es un fuego interior, como comentaba antes David. Lo cierto es, comentaba David también que se basaban los coptos, imagino que los cristianos también, en una serie de pasajes de Enoch para justificar el purgatorio, ¿no? Pero digamos que la explicación para justificar que ahora no es un lugar físico, ¿eso de dónde lo han sacado? O sea, ¿han dado alguna explicación al respecto? Claro, pero es que ocurre una cosa, si me permitís, y es que realmente esta opinión que habrá que ver en definitiva lo que se define o cómo se define finalmente, pues está en contradicción con diversas, yo diría numerosas, visiones de místicos y santos. Tenemos, por ejemplo, como conoceréis, y seguro que los oyentes, muchos de ellos también, tenemos, por ejemplo, las experiencias de una campesina austriaca, si no recuerdo mal, María Sima, que estuvo prácticamente la pobre mujer toda su vida atormentada, entre comillas, por las almas del purgatorio. Digo atormentada porque no la dejaban en paz. Es decir, es que recibía la aparición, ya hablamos de apariciones, de almas del purgatorio que pedían, lo ha mencionado David muy acertadamente, que pedían lo que teológicamente se denomina sufragios. ¿Qué son los sufragios? Que a estas almas que permanecen en el purgatorio les hacen tanto bien. Pues los sufragios serían, por ejemplo, celebrar una misa en honor y en recuerdo de un difunto. Esto de los funerales no es porque sí. Es decir, la Iglesia Católica se puede estar de acuerdo o no, o yo puedo estar de acuerdo o no, pero no lo hace porque sí. Nos dicen, por ejemplo, esas comunicaciones supuestas con almas que están en ese purgatorio, que una misa ayuda muchísimo a esa persona por la que se celebra una misa. Por ejemplo, otro sufragio, pues son ofrecer los sufrimientos de uno, incluso mortificaciones por parte de, en este caso, no incluyo, aunque pueda haber alguna persona, lógicamente, y más de una, que sin ser religioso o religiosa de una orden, pues se practique la mortificación corporal. Esto también, el rezar, por supuesto, el ofrecer rosarios, el rosario, el dar limosna, lo que son las obras de piedad, definidas en teología. Es decir, todo esto, lo que se conoce como sufragios, ayuda al parecer enormemente y alivia a las almas del purgatorio. Y sobre todo, ofrecer esos sufrimientos de uno, esas oraciones o incluso misas, por aquellas almas que están totalmente olvidadas por todo el mundo, almas por las que nadie reza, bien porque han muerto sin familia, que son anónimos y que han muerto en la soledad y sin embargo están en el purgatorio. Pero claro, aquí es que nos encontramos ante realmente un mare magnum que, por un lado, es lo que dice la teología, que como ha apuntado David, en efecto, es la católica, porque otras confesiones no admiten la existencia del purgatorio. Pero es que, por otro lado, nos encontramos con toda una serie de fenomenología paranormal de la que hablaremos, si tú lo quieres, David, que está totalmente en contra con esta idea o creencia en el purgatorio como un lugar. Yo diría que sí. Es decir, que no he leído y tengo que ser sincero, no he leído todavía esas declaraciones, vosotros lo decís, seguro que es así, pero yo no lo he leído, tanto de Benedicto XVI como de Juan Pablo II, anulando el purgatorio como lugar. Me interesará en el tema. Pero como lugar físico, ¿eh? Como lugar físico. Como lugar físico, claro, pero es que lo que sucede es que los místicos, santos, he citado a María Sima, por ejemplo, que estuvo, como he dicho, muy relacionada toda su vida con el purgatorio, pues las visiones de los místicos no solamente han sido del infierno, también han tenido visiones del purgatorio. ¿Y cómo lo definen? Pues yo tengo aquí en mi biblioteca, tengo un libro, El Purgatorio, una revelación particular, es un anónimo, creo que la editorial es, si no me equivoco, me parece que es San Pablo, es un libro delicioso para el que quiera adentrarse en el tema del purgatorio, y verdaderamente lo define como un lugar, si bien lógicamente no físico, se creía antiguamente que en la Edad Media, que el infierno, por ejemplo, estaba en el centro de la Tierra, pues por aquello del fuego y del calor. Pero sí se habla de un lugar de otra dimensión, en efecto, de un nivel ontológico que no es evidentemente el nuestro, no es el de tres dimensiones, pero que sí es un mar de fuego donde se sumergen las almas, y todo esto es muy metafórico, las almas se sumergen en ese mar de fuego para purificar sus pecados. A mayor pecado en el alma, mayor tiempo en el purgatorio, y de ahí pasas al reino de los cielos, a las moradas celestiales. Pero claro, tú ya sabes, David, que yo creo en la reencarnación, y reencarnación y purgatorio no son irreconciliables, pero chocan en muchos puntos, en definitiva. Porque pongo un ejemplo y le cedo la palabra a David. Una persona que ha muerto en pecado mortal, o que está muriendo, está en agonía, y ha sido una, lo que conocemos vulgarmente, no me gusta decirlo, pero para entendernos, ha sido una muy mala persona, ha hecho daño, ha asesinado, ha violado, ha matado, ha robado, imaginaros todo lo que un hermano puede hacer. Si esa persona, en agonía, en trance de muerte, con conciencia, viene un sacerdote, le da devoción, se confiese y se arrepiente, sinceramente de sus pecados, de todos sus pecados, monstruosos, por muy monstruosos que sean, no es mi visión, repito, es la teológica. Esa persona, cuando muere, el sacerdote le da la absolución, le perdona los pecados, le da la extrema unción, y esa persona, el alma de esa persona no va al infierno. El alma de esa persona va al purgatorio, no va al infierno, porque se ha arrepentido, no ha muerto en pecado mortal. Por tanto, aquí nos encontramos con un problema, y es un problema que enfrenta, yo diría, desde un punto de vista religioso, a Oriente con Occidente. Me refiero más concretamente pues a la India, al hinduismo, también en cierta forma al budismo, por el concepto que tienen de karma, es decir, de ley de causa y efecto. Si los pecados, como decía un autor hace mucho tiempo, si los pecados se lavan con agua bendita y con un ego te absolvo, pecatus tuo. Es decir, una persona que ha estado toda su vida siendo pues una muy mala persona y haciendo daño y haciendo sufrir, realmente porque en el último momento haya un arrepentimiento, esa persona ya queda exenta de sufrimientos mayores. Yo sinceramente creo que Dios, que es infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo, y a cada uno en el más allá le da lo que le corresponde, ni más ni menos, simplemente. David, no sé si sí, quieres comentar, pero antes sí, de ello me gustaría hacer un inciso, y es esas declaraciones que comentábamos de Benedicto XVI. Concretamente, yo ahora tengo delante el archivo del diario El País. Me interesa mucho, David. Enero de 2011, 13 de enero de 2011, y las palabras textuales de Benedicto XVI fueron: el purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Claro. Es el fuego que purifica las almas en el camino de plena unión con Dios. Y además añadió que Santa Catalina no parte del más allá para contar los tormentos del purgatorio e indicar después el camino de la purificación o la conversión, sino que parte de la experiencia interior del hombre en su camino hacia la eternidad. Sí, esas serían las declaraciones. Sí, sí. Él ahí está haciendo referencia a Santa Catalina, porque Santa Catalina de Génova escribió un tratado sobre el purgatorio. ¿Cierto? Sí, en el que, bueno, pues explicaba en qué consistía el dolor y la felicidad en el purgatorio y cómo no podía haber una cosa sin la otra, es decir, en ese estado de purificación, ¿no? Consideraba como un regalo de la misericordia de Dios, ¿no? El hecho de que, de hecho, el purgatorio es el único estado, por decirlo de una manera, es el de las opciones que tenemos para después de la vida, el purgatorio es la única que no es eterna, es decir, por una parte tenemos el cielo, el infierno, y en el caso de que son eternas, interesante, sí. Lo que es, estamos hablando desde la teología católica, por supuesto. Sí. Entonces, las almas que llegan al purgatorio están, de hecho, se considera que ya están salvadas, lo que pasa es que permanecen allí el tiempo necesario para ser purificadas totalmente, ¿no? Exactamente. Sí es cierto que, bueno, pues ahí estamos hablando, fíjate, hemos hablado del cielo, del infierno, estamos hablando del purgatorio, también estaría ahí, bueno, pues ese paraíso, ¿no?, que también decían que existía, pero que tampoco era un lugar físico entre las nubes, ¿no?, sino era más bien como una relación viva y personal con Dios. Fijaros que estamos hablando, hay algunas terminologías, como estamos hablando del purgatorio, de paraíso, que más que nada parecen metáforas. Yo creo que en su momento, y todos porque vivimos en una sociedad occidental, todos en algún momento hemos estudiado religión y hemos leído partes o capítulos de la Biblia, y todos sabemos que la Biblia, digamos, también hay que leer entre líneas, y que no solo son las cosas tal cual vienen ahí puestas, es decir, no son textuales, sino que hay que entender la expresión en muchos casos. Es como lo de en el Apocalipsis de San Juan, cuando se dice se van a salvar 144.000, ¿no? Claro. Es un ejemplo más. Entonces, yo creo que tanto la cuestión del purgatorio como del paraíso, etcétera, no dejan de ser meras metáforas para tratar de explicar algo que también otras religiones, como por ejemplo lo tenemos en el budismo tibetano, y de eso, por ejemplo, salvando ese punto de inflexión que sería la reencarnación, ¿no? Pero ahí el Bardotto Dol, que es el libro tibetano, por ejemplo, de los muertos, sí, te habla de todo el transcurso que el alma tiene que pasar hasta el nuevo renacer, ¿no? Pero en este caso imaginémonos que no es el nuevo renacer, sino sencillamente está explicando una realidad, ese mismo purgatorio que, digamos, para ellos, para lo que sería el budismo tibetano, vendría a ser la ley del karma, el samsara, el devenir de las diferentes vidas, ¿no? Y ese proceso de mejoría, de purificación. De purificación, sí, sí. En definitiva, es eso. Es sencillamente es una manera de, si no de expiar los pecados, lo que vendríamos a decir incluso para la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, extrapolándolo, sería esa revisión de la propia vida, el reconocer lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, dónde se ha pifiado, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, es decir, bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto, has aprendido la lección y a partir de ahí vamos a continuar. Yo veo más, tanto, como decía, ¿no? Y ya para terminar, tanto el término purgatorio como el término, por ejemplo, ¿no?, que me ha venido a la cabeza el paraíso, más como una metáfora. Y fijaros que ya no existe su lugar físico, ¿no? Ya es un estado de espiritual, ¿no? Ya es un fuego interior, ya no es un fuego exterior, ¿no? Ya es algo como un sentimiento interno de, digamos, de ese propio espíritu, el que tiene que ser consciente de que tiene que mejorar para ser perfecto, para llegar al cielo, para llegar al nirvana, o como lo queramos denominar en las diferentes religiones que se procesan a lo largo y ancho del planeta. Y no olvidemos que el fuego, dentro del lenguaje bíblico, simboliza purificación. Exactamente. Purificación. Claro. De hecho, fijaros, y perdona un apunte, ¿qué sí, claro, tenemos con el hinduismo? Pues el hinduismo lo que se hace es el fuego, o sea, purifica al cuerpo físico cuando hacen las cremaciones a orillas del río Ganges. Entonces, sí, el fuego es el que purifica el cuerpo físico y el agua del Ganges, la Mama Ganga, ¿no? Digamos, es el río sagrado, es el que purifica el alma. Sí, estamos sí, sí, hablando de las dos partes, ¿no? De los elementos del fuego y del agua. Es lo aquí mismo. Encontramos dos paralelismos con las penas del infierno, según la teología, que, como todos sabemos, son la pena de daño y la de sentido. En el purgatorio, ¿qué ocurre? Pues ocurre que en la pena de daño, en efecto, el alma se siente separada de Dios, pero con una salvedad muy importante respecto al infierno, y es que las almas del purgatorio están seguras y tienen la completa convicción y seguridad, no convicción, porque la convicción atañe a la creencia y a la fe, tienen la seguridad completa de que van a ver a Dios, la visión beatífica, que es el máximo premio, ¿no?, por decirlo así, para el alma, la visión de Dios cara a cara, la visión beatífica. Y por otra parte, pero claro, esto en el infierno no ocurre, teológicamente hablando. En el infierno, el condenado al infierno sabe que jamás volverá, nunca más verá el rostro de Dios y que siempre estará ahí. Yo me resisto sinceramente a creer esto, las penas eternas. Y la otra son las de sentido, es decir, ese fuego del que hablaba David ahora mismo hace unos minutos. En efecto, yo lo concibo de esta forma también. Es un fuego espiritual, para empezar. No es un fuego corporal. Sobre este asunto ha habido discrepancias. En siglos atrás se pensaba que el fuego del purgatorio también era físico, incluso lógicamente el del infierno también. Pero Bueno, David, has leído las palabras del Papa de hace muy poco tiempo, y en efecto, yo estoy con David en cuanto a que el estado de purgatorio, de existir, sería un estado del alma en el que ese fuego, pero sí, fuego como elemento, evidentemente no como el de aquí, pero como fuego espiritual, que, ojo, purifica el alma, pero no es pedagógico. Esta es mi opinión. Es decir, el fuego del purgatorio, de existir, en mi opinión, no hace al alma mejor. De hecho, los tratados sobre el purgatorio todos coinciden en este punto, y es que el mérito en el purgatorio, digamos que se para. No se pueden hacer méritos en el purgatorio. Esto es lo que nos dicen algunos autores o la teología en general, ¿no? Por tanto, ese fuego limpia el alma, porque el pecado contamina y mancha el alma. Ahí podríamos dar un salto, quizás un poco en el vacío, pero enlazándolo con el esoterismo, cuando se habla de las auras. ¿Qué es el aura? ¿Por qué a los santos se les representa con el aura o el nimbo, ¿no? De santidad, dorado? ¿Por qué? Bueno, pues eso es el aura. Cuando una persona, yo tengo un caso de alguien muy cercano a mí, de mi familia, que desde muy pequeñita ve las auras, y las ve de verdad, y me dice, de este te fías, de este no, la tiene así, la tiene, y me va diciendo, cuando la veo, hace muchos años que no la veo, pero en efecto, es decir, el alma como, el aura como emanación de lo que hay dentro de la persona. Si el aura de la persona es blanca, quiere decir que la persona es una persona bondadosa, limpia, transparente. Esto tendría su relación con el tema que estamos tratando, el purgatorio. ¿Por qué? Porque si el alma se mancha, y hay personas cuyas auras han sido vistas por muy pocos, son muy pocos, pero los que verdaderamente pueden ver el aura y ven a una persona contaminada por el pecado, tienen un aura negruzca, grisácea, turbia, fea, es muy fea, es muy fea. Charles Leadbitter, por ejemplo, dentro de la teosofía, habló mucho sobre este tema, incluso se publicaron en un trabajo con Amber Sand de láminas en las que hablaba de formas pensamiento, de las auras, de los colores de esas auras. ¿Por qué relaciono el aura con todo esto? Porque precisamente ese fuego del que estamos hablando, que es un fuego espiritual, está dentro del alma, no está fuera, ese fuego purifica toda mancha de pecado. Pero no hace mejor a la persona, es decir, no la hace crecer en virtudes, en piedad, en generosidad, en humildad. No, eso el fuego no lo hace. El fuego lo que hace es purificar únicamente. Bueno, un concepto del aura que comentaba Santiago, un concepto demostrado hace concretamente un año sí, y pico, por la Universidad de Granada, si no recuerdo mal, el equipo de Óscar Iborra y demás, y varios científicos, pues bueno, descubrieron que sí existía el aura, ¿no? La verdad es que hay que indagar un poquillo más en esas investigaciones, porque es muy curioso, ¿no? Santiago, sí. Yo quería hacerte una preguntilla. Bueno, son dos, pero que son muy breves. Bueno, cuando dices preguntilla ya lo temo, ¿eh? Sí, no, hombre, no. Pero son muy muy breves, y es para dar, digamos, carpetazo a esta parte más teológica y irnos más a la fenomenología y a la causística. Sí, sí, sí. El concepto de limbo y de purgatorio son dos cosas diferentes, que quizás para una persona que no está familiarizada con los conceptos teológicos le pueda sonar a lo mismo o no sepan cuál es la diferencia. Brevemente, para explicarla, Santiago, podrías... Muy brevemente. Sí, por favor. El limbo, y esto sinceramente es que me parece una auténtica monstruosidad, que se haya mantenido durante siglos la existencia del limbo, donde ciertos teólogos, y hablo de teólogos de primera fila incluso, podríamos decir, mantenían que los que iban al limbo, es decir, ¿quién va al limbo? Pues los no bautizados, es decir, los bebés, los niños, sufrían penas, atención, similares a las del infierno. Esto lo decía nuestro querido profesor Argumosa, y en efecto comparto esta opinión. Es decir, que en determinados teólogos se mantenía la opinión de que aquel que iba al limbo porque no estaba bautizado sufría penas similares a las del infierno. Esta es una monstruosidad, por favor. Esto no se puede admitir de ninguna forma. Por eso me alegro mucho de que no exista ese lugar. ¿Qué culpa tiene un niño que ha muerto con 5 meses, 1 año? Es que me da igual. 5 años que por cualquier razón ha podido ser bautizado. Y por no estar bautizado va al limbo, donde puede sufrir penas similares a las del infierno, según algunos teólogos. No, ni muchísimo menos. Por tanto, esto parte, como bien sabe seguramente, seguro, David, viene un poco, tenemos que retrotraernos un poco en el tiempo, porque en el antiguo judaísmo se hablaba del seno de Abraham. Incluso Jesús, en una de sus parábolas, la del rico Epulón, habla del seno de Abraham, cuando muere aquel llagado Lázaro que estaba a los pies de la mesa del rico, y al morir uno y otro, pues el llagado, el enfermo, el pobre siempre estaba ahí y no le y comía de las migajas del rico, y ve al otro que se encuentra, dice, sumergido en una llama, es decir, en el infierno, atormentado por las llamas, dice. ¿Y dónde estaba el pobre Lázaro? Pues el pobre Lázaro estaba en el seno de Abraham, el seno de los justos, que es como se llamaba. Con Jesús de Nazaret se inaugura un nuevo concepto del más allá, por así decirlo. Porque, claro, aquí es que seguimos en teología. Con la redención, como concepto teológico, de Jesucristo en la cruz, la nueva alianza en su sangre, instituida en la última cena, con el cáliz, y por supuesto su cuerpo con el pan en la comunión, pues ahí todas esas almas que habían estado esperando en el seno de Abraham, hasta que se produce la redención de Cristo en la cruz, nadie había pasado al reino de los cielos. Y es cuando, por eso se llamaba el seno de los justos, porque cuando Jesús vence al demonio en la cruz y se produce la redención, ya todas esas almas pueden pasar ya al reino de los cielos, pero no antes. Esto no es mi opinión, que vaya por delante, no es mi opinión. Es lo que dice, bueno, pues la Escritura, las Sagradas Escrituras, y lo que dice en definitiva y en resumen en la teología. No sé si he respondido, David, sí, a tu pregunta. Sí, perfectamente. Bueno, para resumirlo más todavía, para que lo entiendan los oyentes, el limbo sería para niños y el purgatorio para gente adulta, ¿no? Claro, el limbo sería para personas no bautizadas, pero claro, un no bautizado también puede cometer un asesinato. Es decir, realmente, claro, tú lo has dicho. O sea, no bautizados aunque seas una persona adulta. No, es decir, si encima no estás bautizado y eres adulto, lo más probable es que vayas al infierno. Directamente, ya. Directamente. Ahora, con billete de ida. Claro, esto realmente es que no hay por dónde cogerlo, pero yo como, en fin, como nunca filósofo, por favor, como pensador, y pensadores yo creo que somos todos, me parece una aberración. Efectivamente, los niños, los bebés, los niños no bautizados, son los que tradicionalmente se nos decía que iban al limbo. Y al purgatorio van aquellas personas que, por supuesto, tienen que estar bautizadas, porque ahí están las palabras del Evangelio, y yo no sé si es una interpolación o no. A mí me suenan muy raras cuando Cristo dice al final, y envía a sus apóstoles y les dice, el que se bautizare se salvará, y el que no se bautizare se condenará. Esto me recuerda a la frase de fuera de la iglesia no hay salvación. Esto se ha mantenido hasta hace no demasiado tiempo. Yo respeto las creencias, como no, de todo el mundo, pero un musulmán, un hinduista, un budista, un judío, un sintoísta, un jainista, es que cada uno tiene su propia verdad. Y no por no estar bautizado vas a condenarte al fuego eterno. Pero es que es lo que siempre se ha dicho y es lo que se ha mantenido, David. Sí, aunque parezca mentira, aunque cueste creerlo. Claro, claro. sobre todo desde el punto de vista, es decir, es que muchas veces se nos olvida, nosotros, por decir una manera, somos cristianos porque hemos nacido en España y recibimos y tenemos, pertenecemos a un entorno sociocultural, pero si en lugar de nacer en España hubiésemos nacido en la India, pues casi con total seguridad profesaríamos cualquiera de las otras religiones, no de libro, que antes que el cristianismo, por sencillamente por ese entorno sociocultural, ¿no? Y al hilo de lo que estabas diciendo, por ejemplo, a mí me recuerda, sabes que conozco bastante de cerca todo el tema de las religiones orientales, y me recordaba, bueno, pues esas famosas cremaciones que antes hacían mención en la India, ¿no? Sí. El que, por ejemplo, los niños, en las cremaciones solo existían tres casos en los que no se practicaba la cremación, ¿no? Por una parte eran los leprosos, que por haber sufrido en vida se liberaban de esa última purificación, los santones, los sadús, que habían que por haber dedicado toda su vida a la realización espiritual no eran purificados a través del fuego, y luego, y aquí lo importante, y los niños, que por ello, que al ser considerados almas puras, pues eran directamente arrojados al río y no era necesario ese ritual de purificación a través del fuego. Qué interesante. Entonces, qué interesante lo que dices, sí. Es que, no sé, yo creo que muchas veces eso, se nos olvida que, digamos, y aquí estamos hablando de un entorno cristiano-católico, pero sencillamente porque hemos nacido y nos hemos criado y educado en ese entorno. Claro, si hubiésemos nacido en otro lugar del mundo, sí. Con total seguridad, pues seríamos o musulmanes o seríamos hinduistas o jainistas, da igual. Y planteo ya, si quieres, como has dicho, para dar carpetazo al asunto teológico, ¿no? Vamos, yo por mí encantado, David, de hablar de todo lo que precises, pero en efecto, ¿qué culpa, por favor? ¿Pero qué más da puede tener un niño de un año, dos años, que aunque no esté bautizado, mandarle al limbo? Y no solamente es mandarle al limbo, sino que es privarle, atención con esto porque es importante, privarle de la visión beatífica, privarle a un niño claro, de la visión de Dios, de la compañía de su Creador, de su Padre, que es todo amor y todo misericordia. Me parece sinceramente un error, un dislate, un disparate que se ha cometido en el pasado. Vuelvo a decir que respeto, por supuesto, a las personas que crean en el infierno. Tengo amigos y amigas, como todos tenemos, que creen absolutamente en el infierno eterno de llamas y de azufre, que creen en el purgatorio y que creen en el paraíso. Pero esto del limbo es inadmisible. Y menos mal que las cosas se han ido aclarando. En cuanto al purgatorio, yo sí que creo, y aquí voy a dejarlo, yo sí que creo que después de la muerte, no sé cómo será o cómo no será, porque ya sabéis los dos y todos los oyentes aficionados a estos temas, que respecto al mapa del más allá, por llamarlo así, dependiendo desde qué ángulo o perspectiva lo contemplemos, pues es de una forma o de otra. Esto es así y David lo sabe perfectamente, igual que el otro David, los dos lo sabéis perfectamente. Pero sí que creo que ningún pecado, ojo, hecho con conocimiento, es decir, con intención, con voluntad, porque Dios lo que ve, en realidad, y lo que mira, es la voluntad de la persona. Yo puedo hacer algo que creo que es bueno para ti, David, o para el otro David, o para cualquier oyente que esté escuchando, y hago un acto, hago una obra que yo creo que es buena y que va a dar un buen resultado, y sin embargo, y sin yo quererlo, perjudico a esa persona. Pero por eso digo que lo que Dios mira es la voluntad con que uno hace las cosas y la intención, sobre todo, la intención que uno tiene al hacer las cosas, si es buena o si es mala. Bueno, y cierro. Sí. Siempre, lo dice, por ejemplo, Santa Teresa, creo que Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, lo dice también en una de sus epístolas. Dice, de Dios nadie se ríe, y es verdad. No hay pecado que no sea corregido. Ojo, no digo castigado, aquí estamos en lo que comentaba David acerca de los hinduistas y la ley de causa y efecto, ley del karma. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Tendremos que responder de nuestras obras y no precisamente, como he dicho al principio, no porque nos echen una bendición con agua bendita, estamos libres de todas nuestras culpas, tenemos mucho que aprender y esto va de evolución, y es una opinión muy personal. Bueno, vamos a la fenomenología, a la casuística, a los hechos extraños o hechos que quizás algunos hayan confundido o quizás piensen ellos que hablen del purgatorio, fenómenos extraños que puedan hablarnos de ello, ¿no? Como es el lugar físico o no, no sé, ahora nos van a sacar de dudas porque bueno, todos los siguientes sabéis que Santiago Vázquez pues es una persona que aparte de periodista también ha investigado durante muchísimos años y sigue investigando fenómenos extraños, al igual que nuestro compañero David Sentinella, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, de la SEIP. O sea que yo creo que dos personas que en cuanto a fenomenología y hechos extraños saben bastante. En cuanto a esto que yo comentaba, ¿hay algún hecho extraño que haya podido no dar una prueba física, obviamente, de ello, ¿no? Porque yo creo que ninguna prueba es totalmente aclaratoria de este fenómeno del purgatorio, ¿no? De este concepto del purgatorio. Pero sí de alguna extraña sensación, de alguna extraña experiencia relacionada con el purgatorio. Hombre, no sé, que empiece David, ¿no? Bueno, como queráis. Sí. No, venga, bueno, al hilo un poquitín de donde venimos, ¿no? O sea, ha habido diferentes personajes a lo largo del siglo XX, pues que han afirmado haber tenido experiencias con esas almas del purgatorio, ¿no? Ellos niegan que se trate, digamos, esas apariciones que han visto. Ellos niegan que se trate del término fantasma. Estamos hablando de personas muy beatas. Y en particular estoy hablando, por ejemplo, recuerdo el padre Pío de Pietrelcina, o sea, que todos conocemos porque tenía los estigmas en las manos, pues él tuvo una serie de experiencias de que se les aparece. Le apareció una persona, él cuenta en alguno de sus libros, no recuerdo ahora, pero él cuenta el que tuvo una experiencia de que se le apareció un hombre que lo veía tal cual era, o sea, un hombre normal con traje y corbata, creo recordar, y que bueno, pues le solicitó que rezaran por él, etcétera, etcétera, ¿no? Él en ningún caso, claro, también hay que verlo desde la perspectiva del padre Pío, él en ningún momento pensó que se pudiera tratar de un fantasma, sino él sencillamente después de que bueno, pues le confirmara el que iba a rezar por él, el que iba a tener iba a realizar unas oraciones, ¿no? En un momento determinado el padre Pío se da la vuelta para coger un objeto y cuando vuelve a mirar ese señor había desaparecido, ¿no? Y el padre Pío en el escrito que de una manera muy graciosa, ¿no? Por el carácter que tenía muy alegre, las cosas como son, ¿no? Él dijo algo así como: Dios mío, otra alma del purgatorio, estas cosas solo me pasan a mí, ¿no? Hay gente pues que sí que afirma, pero fíjate que muchas de estas personas que son sumamente religiosas, cristianas, católicas, por supuesto, ante cualquier aparición, ellos como desechan esa parte de lo que podría ser una fantasmogénesis, etcétera, etcétera, lo consideran directamente que son almas de purgatorio. Yo en definitiva creo que se está hablando, pues como se suele decir a nivel vulgar, son los mismos perros con diferentes collares. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Salvo, o sea, que habría desde David, una óptica o desde otra. Habría, David, entonces una creencia, ¿no? por parte de estas personas en la que los seres fantasmales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, espectros, fantasmas, estarían relacionados con ese purgatorio, serían para ellos almas del purgatorio, ¿no? Que estarían apareciéndose, ¿no? Sí, de hecho en las personas que pueden ser muy católicas es lo que piensan, y aún así fíjate que en la Biblia sí que aparecen, no recuerdo ahora exactamente, pero sí que aparecen dos o tres referencias de apariciones fantasmales ante los vivos, ¿no? En este caso y hoy en día, y también me imagino que depende de lo, ¿cómo decirlo?, de lo profundamente católico que pueda ser uno, o el grado de catolicismo, si es más, mucho más creyente o no lo es tanto, pues que pueda asumir el hecho de las apariciones fantasmales, por ejemplo, o directamente ante cualquier aparición, pues lo consideran una aparición de un alma del purgatorio. Bueno, Santiago, ¿más casos extraños relacionados con ello? Bueno, hay muchos. Yo remito a los oyentes del programa a que busquen información en fuentes serias, por favor, como siempre decimos. María Simma, esta campesina que además era pues analfabeta, como he dicho antes, tuvo enorme y abundantísima fenomenología con almas del purgatorio. Existe un libro también que puede ilustrar mucho a los oyentes del programa, de María Vallejo Nájera, independientemente, lógicamente, de las creencias de cada uno, pero que como trabajo, como libro, a mí me ha interesado muchísimo, Entre el cielo y la tierra, titulado Historias curiosas del purgatorio, editado por, creo que es por Planeta. Es un trabajo más. Por Planeta, sí. Sí, por Planeta. Es un... perdón. Es un trabajo realmente magistral de documentación también, donde María Vallejo Nájera expone una serie de casos muy bien documentados, por no decir perfectamente documentados. Pues por ejemplo, nos cita a una franciscana de la que no se tiene el nombre concreto, no se conoce la identidad, y tiene una aparición. Porque sí que hablamos de aparición, ¿eh? Hablamos de una fantasmogénesis que puede ser desde translúcida hasta llegar al grado de la materialización. Pues bien, aparece una mujer, si no recuerdo mal, estoy resumiendo mucho, con un aspecto horrible y con un clavo que le atravesaba la boca. Y entonces le explica que durante su vida habló muy mal de todo el mundo, que murmuró, que habló aquí y allá de unos y de otros cada vez que se daba la vuelta, por decirlo así, que pecó con la lengua en demasía, y que se encontraba en un purgatorio profundo, y que por favor que rogase por ella, que hiciera penitencia, mortificación. En definitiva, fue lo que hizo la franciscana, y al cabo del tiempo, pues en efecto, esto surtió unos efectos en el alma de esta persona que haya tenido una existencia terrena y quedó de alguna forma liberada. Esto lo enlazo con lo que decía al principio de los sufragios, que para esas almas que vienen o dicen venir del purgatorio, nuestra oración les puede ser de gran ayuda. Hay otro caso, hay más casos, pero por ejemplo, de todas formas, Santiago, Vallejo Nájera, en el libro, ella comenta, si dice que hay muchas personas que ven lo que son los fantasmas, pero ella lo considera que es una palabra inadecuada para describir a las almas del purgatorio, ¿no? Ella dice que los fantasmas realmente son almas de purgatorio. Ella lo que, por decirlo de una manera, destierra lo que es el fenómeno de los fantasmas directamente. Claro. Ella lo atribuye a las almas del purgatorio. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hace ya unos meses que leí el libro, pero sí, creo estar de acuerdo contigo, en efecto, porque, claro, aquellos seres que están ya en la mano de Dios, es decir, que están en el reino de los cielos, pues la pregunta es, ¿pueden venir y se pueden presentar aquí en la materia a nosotros, los vivos? Mm. Esa es la pregunta, ¿no? Es una gran pregunta. Por tanto, en efecto, nos encontramos también con otras apariciones, ¿eh? Teólogos, he mencionado antes en relación al limbo, bueno, pues también respecto al purgatorio, hubo teólogos que dijeron que que el purgatorio se cumplía en el lugar donde se vivió o donde se murió. Esto es muy interesante. Seguro que conocéis la aparición contada pues en un libro que tengo de aquí en la biblioteca, creo que Fantasmas de Roma, si no me equivoco, de Paloma Gómez Borrero. Uh-huh. Donde habla de Fray Piccolo en Roma, creo que es en la embajada española, de este fraile. Era un fraile, y ella cuenta pues su experiencia, que también recoge María Vallejo Nájera en su libro, en efecto, cuando va a esa embajada a una cena y se encuentra con que hay un fraile, y entonces le pregunta que cuál de las tres puertas es la que da acceso al salón donde están cenando los comensales. Y Fray Piccolo le señala con el dedo una de las puertas. Entonces, pues bueno, le abre la puerta, entra y dice, bueno, ahí afuera hay un hombre, un fraile, que está esperando y que no ha entrado. Y entonces pues abre la puerta y se empiezan todos a sonreír, empezando por el anfitrión de la cena. Dice, es Fray Piccolo, es decir, que ha sido visto ya por más de una persona y de dos y de tres. Es decir, había muerto allí, al parecer, según recuerdo ahora mismo, hablo de memoria, pero creo que no me equivoco, había muerto en ese lugar y se seguía apareciendo. Y creo que actualmente, o por lo menos la información es que, en fin, que parece ser que todo el mundo que visita ese edificio, pues la leyenda de Fray Piccolo está presente, porque son bastantes personas quienes han visto a este fraile. Hay una, que lo sabréis por supuesto, que es el Museo de las Almas del Purgatorio. Sí. Esto es interesante, yo creo, David, que lo comentemos, ¿no? Me dirijo a los dos. Sí, sí. Es muy... Hablabas, David, de pruebas ostensibles, de pruebas palpables. Evidentemente no tenemos a un alma del purgatorio metida en una campana de vacío, eso no lo tenemos. Pero sí, en este museo del que hablo, que se encuentra en Roma, pues en efecto, los oyentes pueden verlo a través de internet, las fotografías que hay son sumamente curiosas. De todo tipo, desde un dedo hasta varios dedos, hasta una mano entera, la palma de una mano, figuras extrañísimas, pero lo que me llama la atención personalmente a mí de este museo y de todo lo que se puede ver en él, es que todo está producido, si bien sería interesantísimo hacer un estudio de cada uno de los objetos, pero a priori lo que se explica son quemaduras, es decir, aquí nos encontramos de nuevo con el fuego. Quemaduras, fuego, que proceden precisamente de almas del purgatorio, en efecto. De verdad que son fotos que los oyentes pueden ver a través de internet, y si bien, lógicamente, y todo se ha dicho, yo no interpreto como una prueba fehaciente de que sea realmente una prueba de que el purgatorio existe, pero sí me llama la atención en cuanto a que es una fuente de calor que ha provocado un efecto de quemadura pues en un paño, en una servilleta, en un mantel, y ahí están, en Roma, en el Museo de las Almas del Purgatorio, están expuestas todos esos objetos para que cualquier turista pueda visitarlo, ¿no? Sí, esto está, el Museo de las Almas del Purgatorio, sí. Fue creado a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, ¿no? Por el padre Vittorio Jouett. Estaríamos hablando, bueno, él era de la Orden del Sagrado Corazón de Jesús, que ese museo se realizó con la finalidad de hacer misas y oraciones por las almas que sufren, ¿no? Por las que estarían en ese purgatorio, ¿no? De hecho, bueno, se produjo un incendio y cuando el altar estaba decorado en honor a una fiesta para obtener la construcción de un santuario, hoy en día ya se ha convertido en una iglesia, ¿no? Entonces, este Vittorio Jouett dedujo que todo esto había sido provocado por las almas del purgatorio, ese incendio, que pedían oraciones para calmar los sufrimientos, ¿no? Por la iglesia que ahí se iba a construir, etcétera, ¿no? Como una demostración real de que necesitaban esa construcción, ¿no? A partir sí. de ahí ya el Papa y las autoridades eclesiásticas pues decidieron investigar más el tema, ¿no? Y ya se creó ese museo al que tú estabas haciendo alusión, de las almas del purgatorio. Es muy interesante, porque hay cantidad de piezas, hay lo que puede ser una papirogenia, una marca de fuego en la camisa de la que era la madre superiora de las clarisas de Todi, creo recordar, o algo así, ¿no? En fin, hay un montón de esas marcas que la verdad es que es una persona que esté interesada en estos temas y va a Roma, pues si vamos, inmediatamente tiene que localizarlo, y es una visita muy curiosa y que muy poca gente sabe que existe ese museo para ser visitado. Es curioso, hablando de fenomenología, pues es curioso también un hecho de hace unos cuantos años, ¿no? Que bueno, una información falsa, ante todo hay que decirlo, de esas excavaciones, ¿no? Que se habían hecho, de unos sonidos del infierno que decían, el doctor Azakov, bueno, todo esto completamente falso, por supuesto, pero sí es cierto y es curioso que hay pues muchas parafonías que recuerdan a sonidos extraños, ¿no? Bueno, obviamente ya sabemos una de ellas, ¿no, Santiago? Yo creo que todos viene a la mente de la famosa psicofonía del infierno, ¿no? Del profesor. Son dos, ¿no? Son dos grabaciones bautizadas así, todavía no sé ni por quién, sí. Pero bueno, pues así fueron bautizadas, y en efecto son esas dos grabaciones. La primera de no llega a los 10 minutos, la segunda de 14 y pico, sí. Realizadas con un intervalo de una semana, en noviembre de 1985, por el profesor Germán de Argumosa, uh-huh. En un chalet a las afueras de Madrid, uh-huh. En un sótano. Bueno, esas parafonías, yo creo que todo el mundo, todo el mundo recuerda esos pocos segundos, pocos minutos que hay a nivel público, por supuesto, sí. De ellas. Pero aparte de estas parafonías del infierno de don Germán, ¿se han llegado a captar estos sonidos extraños, estos sonidos que recuerdan al purgatorio o al infierno? ¿O esta quizás sería la única parafonía o la única grabación que recuerda todo esto? ¿Hablas, David, de sonidos o de voces psicofónicas? De las dos cosas, sonidos y voces psicofónicas. Bueno, que por resumir, que yo tenga conocimiento, sonidos comparables a lo que recogió don Germán en esas grabaciones, yo por lo menos no he escuchado nada. Sí he escuchado raps en grabaciones parafónicas, sí que he escuchado algún tipo de sonido extraño, porque de otra forma no se puede calificar, o al menos no se debe calificar, no se debe considerar como parafonía. Pero sin embargo, en cuanto a voces parafónicas, sí que existen contenidos que nos hacen pensar en una erraticidad del alma, lo que conocemos tradicionalmente como almas en pena, es decir, almas sufrientes, lo que estamos hablando esta noche, almas del purgatorio. Recuerdo, por ejemplo, una parafonía del profesor que decía: Jesús, Jesús, no puedo más, por ejemplo. En Belmez se grabaron dos psicofonías, sobre todo también ante alumnos del profesor de la Autónoma, realmente inquietantes. El infierno empieza aquí, decía una voz de mujer. Y otra, que también da lugar a la reflexión, voz de mujer que dice: es que yo sigo enterrada. Es decir, contenidos de este tipo, contenidos que desprenden un sufrimiento, sí que nos encontramos. Esa de Jesús, Jesús, no puedo más. Esa es tremenda. Es tremenda. Ese contenido es tremendo. Sí, luego está, creo recordar unas voces que se grabaron en Siberia, que, bueno, es un OAX que ha funcionado por ahí, ¿no? De un grupo de geólogos que... Sí, es la que comentaba hace un ratillo. Sí. Un agujero de los 14,4 kilómetros, ¿no?, de profundidad. Sí. Bueno, pues... eso de afirmar haber escuchado los gritos humanos y que por el hecho de ser las profundidades, pues ya parece como que se haga una analogía y que se considere como que esas profundidades están haciendo referencia al infierno, pues bueno, ahí habría que plantearse también, evidentemente, muchas otras cosas mucho más científicas, como puede ser el movimiento de placas tectónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues que de alguna manera esa... se haya convertido en una de las leyendas de las voces del infierno más famosas, y que, sobre todo, gracias a ese gran monstruo que es Internet, para lo bueno y para lo malo, pues haya dado la vuelta al mundo. pero yo creo que así voces como del infierno, yo no he escuchado nada que pueda considerar como que me ofrezca un mínimo de credibilidad. Yo recuerdo, si me permites, David, sí, pues, recuerdo pues también porque en cuanto a voces parafónicas o psicofónicas, en efecto, aparte de los contenidos como ejemplos que he mencionado, dos de Belmez y la de Jesús, no puedo más, existen dos clásicas que vosotros conocéis perfectamente y que los oyentes, habituales y que lleven cierto tiempo, también conocerán. Una es del profesor Darnell y otra es también de don Germán. Una dice, ¿yo qué hago aquí? Pero claro, es una voz de niño. Es una voz de niño que se pregunta de una forma angustiosa, ¿yo qué hago aquí? Yo recuerdo cuando entrevisté hace ya unos años por primera vez al profesor Sinesio Darnell, me contaba en radio, me contaba cómo se grabó esta psicofonía. Fue en las inmediaciones o cerca, por lo visto, de un cementerio, llevado casi en volandas por una serie de alumnos de la universidad, y en efecto pues grabó esta voz infantil, ¿yo qué hago aquí? Los alumnos, en cuanto escucharon aquello, me decía que salieron a escape. En fin, es un contenido que no es nada agradable, sobre todo por el contenido emocional que desprende. Y otra es una grabada por don Germán, que dice también una voz infantil, tengo miedo. Esta fue grabada, si no recuerdo mal, en la Casa de los Ruidos, en la calle del Toboso, aquí en Madrid. Don Germán preguntó, ¿quién tiene miedo? Rebobinó y escuchó, tengo miedo. Entonces él pregunta, ¿quién tiene miedo? Y la respuesta de la misma voz infantil es la misma voz que responde, contestando, fui yo. Esta es la conversación que mantuvo el profesor con la causa paranormal. Tengo miedo, un niño también. Es decir, hay desorientación. Donde esté esa causa, en el nivel ontológico o dimensión donde se encuentre, hay una desorientación. Hay un sentimiento, en este caso, de miedo. Yo, de todas formas, me quedo con esa psicofonía que de Germán en Velvet, ¿no? Porque sobre todo me da mucho que pensar. La de el infierno empieza aquí. Sí, el infierno empieza aquí, sí. A mí esa, pero fíjate, más que por el fenómeno psicofónico en sí, realmente a mí me da por pensar que el infierno empieza aquí, y ese aquí hace referencia a nuestro plano físico. Es decir, aquí empieza nuestro sufrimiento. Sí. Bueno, pues realmente ese purgatorio, por decirlo de una manera, lo vivimos en vida y no tras la muerte, ¿no? Es como las pruebas de fuego, ¿no? El infierno empieza aquí. Sí, porque si hubiera sido en la Casa Nueva de las Caras, ya hubiera sido por las polémicas y por las 20.000 historias. Bueno, pues déjate que la casa original, la originaria, ¿no?, de las Caras de Belmez, también tuvo lo suyo. Incluso a día de hoy todavía se mantiene toda esa polémica, sobre todo por la creación, por la reciente creación e inauguración del Museo de las Caras ahí en Belmez, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Con fondos de la Comunidad Europea. Pero bueno, eso ya, como se suele decir, eso ya es otra película. Sí, desde luego. Yo David, sí quisiera, para rematar... Sí, vamos terminando, tema. Vamos terminando. Sí, estamos terminando. El tema del purgatorio, que me parece interesantísimo, todo lo que se está planteando, ¿no?, en esta mesa virtual a través del programa, de tu programa. En efecto, el purgatorio, hemos hablado de un estado, pero si bien esas apariciones de las que hemos hablado de almas del purgatorio revelan que en ese purgatorio existen diferentes estados. Es decir, no es un lugar y ya está. No es como el infierno, teológicamente hablando, que es un lugar, lógicamente no físico, pero sí que es un lugar dentro de una dimensión espiritual. No, en el caso del purgatorio existen múltiples niveles, diferentes niveles. Es decir, resumiendo, a mayor pecado que haya cometido la persona, a mayor falta, el purgatorio es más profundo donde se sitúa. Incluso hay algunas apariciones que dicen que están cercanas al infierno, dice, en los límites con el infierno. Es un purgatorio, por lo tanto, muy profundo, porque esa persona ha llevado una vida y ha practicado el mal, en definitiva. Y sin embargo, nos encontramos con un purgatorio medio, que digamos que es por el que pasaríamos las personas normales, en definitiva, y un purgatorio mayor o gran purgatorio, que podría llamar, que es aquel en el que, por el que pasan las almas de personas que muy poco tienen que purificar, que van prácticamente, por decirlo así, limpias de pecado, y que solamente les hace falta pasar por ahí, para allá de ahí, ascender al reino de los cielos. Esto desde la teología, y también con una visión mía particular, pero bueno, en definitiva es lo que yo he recogido, ¿no?, en cuanto al estudio del purgatorio, que es un tema que siempre me ha interesado mucho, y en los dos últimos años, pues más todavía. Bueno, pues yo creo que ya con esto finalizamos esta tertulia de esta noche sobre el purgatorio, un lugar que, bueno, obviamente pues no tenemos ninguna prueba de que exista, estamos hablando de fe, estamos hablando de creencias, y por supuesto pues como tal debe de tomarse, ¿no? Nosotros en ningún momento hemos dicho que creemos el purgatorio, ni dejamos de creer, por supuesto. Estamos hablando, como decimos, de, bueno, pues de unas creencias en este caso católicas y coptas también, como nos decía David al principio, y bueno, y ahí está, ¿no? Ahí simplemente es un hecho curioso y es un tema curioso del cual hablamos. Que no se nos echen encima los científicos, que obviamente nosotros nos apoyamos mucho más que a, bueno, pues que estas creencias, ¿no?, del purgatorio, que por supuesto, bueno, pues son interesantes de conocer, por supuesto, como todo en esta vida. Pues bueno, pues para finalizar, darle las gracias como siempre a nuestros dos compañeros, David Sentinella, buenas noches, un abrazo. Otro abrazo, buenas noches a todos. Y Santiago Vázquez, lo mismo. Buenas noches, Santiago, un abrazo. Pues muy buenas noches a los dos, David. Un abrazo muy fuerte para ambos. Y como no, pues para toda la audiencia de Tras los Límites. Y seguiremos con el tema, porque en efecto el purgatorio creo que lo ha definido muy bien David, diciendo que cada día la vida es una constante lucha, y demasiado purgatorio a veces tenemos aquí en esta vida como para plantearnos, en fin, de una forma seria, yo sí lo hago, pero que existe otro purgatorio después. ¿Será verdad? No lo será. Yo creo que lo mejor es vivir el momento y vivirlo bien, sin hacer daño a nadie y procurando hacer el bien a todo el mundo que nos rodea. Gracias y un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Por supuesto que sí. Un abrazo y gracias, Santiago. Buenas noches. A ti, buenas noches.